El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los sentidos. Estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 24 de junio. Yo soy Andrés Doñate y voy a estarles acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos de un problema que se genera en el conocimiento de la sexualidad, que desinforma generalmente y que, bueno, gracias a algunos errores en los medios de comunicación y sobre todo en el internet, se han ido difundiendo. Estoy hablando de los mitos acerca de la sexualidad, los mitos más frecuentes que existen, entre los cuales están algunos de origen físico, otros de origen cultural, de costumbres, etcétera, y cuestiones que, bueno, por desconocimiento llevan a las personas probablemente a privarse de algunas actividades sexuales o no poder disfrutarlas al 100% o de la manera más libre en la que la persona podría elegir. Uno de los primeros mitos que existen respecto a esto, y que es uno que causa mucho daño y muchos problemas, es que en la primera relación sexual la mujer no puede quedar embarazada. Es un mito bastante difundido, completamente falso, por supuesto, basado probablemente en la idea de que la mujer no está completamente bien desarrollada, o que la primera relación sexual no tiene, qué sé yo, los mismos parámetros o las mismas circunstancias que las consiguientes, pero es completamente falso. De hecho, hay un porcentaje alto de embarazos que se dan en la primera relación sexual, sobre todo en la primera relación sexual cuando no se da con la protección adecuada. Lo que sí es cierto es que las edades en las que se da la primera relación sexual, en promedio estadísticamente, el cuerpo de la mujer no está completamente desarrollado. Sucede en la adolescencia, y esto, por supuesto, al generar un embarazo puede tener consecuencias bastante graves, médicas, no solo para la salud de la mujer embarazada, sino para el niño, que no podrá desarrollarse bien, tendrá algunos problemas genéticos incluso, y por supuesto esto, además de los problemas sociales y económicos que trae un embarazo no deseado. Bueno, el siguiente mito que vamos a tratar es uno que parece muy muy curioso, y es un tópico respecto a la pérdida de la virginidad de la mujer, y es que las mujeres siempre sangran y sienten dolor durante la primera relación sexual, cosa que también es falsa. No en la mayoría de los casos, pero se puede dar debido a que el himen es una porción de tejido, de piel, que se interpone en el canal vaginal, y el estiramiento de este, o la ruptura de este durante la primera relación sexual, es lo que causa dolor generalmente. Sin embargo, no hay que olvidarse que es un tejido humano, no es una tela que se va a romper de una manera abrupta, sino que más bien es un tejido cutáneo, de piel, que se abre, se estira, que más bien en lugar de lacerarse, y bueno, no está basculado en sí el himen. Por lo tanto, la sangre no suele venir de ahí, sino de que el primer coito generalmente genera una gran presión sobre las paredes vaginales, y esto es lo que suele producir sangrado. En general, no tiene por qué ser doloroso, ni tiene que ser una actividad traumática para el cuerpo, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas y, por supuesto, se lo realice con una cierta experticia de parte del hombre, digamos, que ejecuta el coito, el hombre que la chica ha elegido para esta actividad. De la primera relación sexual pasamos, digamos, del inicio de la vida sexual, pasamos al final, y es un mito que también se difunde bastante, y es que después de la menopausia o de la andropausia, que es el equivalente masculino de esta, la persona pierde completamente la libido o el deseo sexual y pasa a ser una persona asexuada. Cosa también totalmente falsa. Lo que sí es cierto es que la edad reproductiva en sí se termina. Hay una serie de procesos hormonales que impiden que la persona siga produciendo las células necesarias para la reproducción, pero esto no quita el hecho de que el ser humano, bueno, es un animal que tiene una cierta conciencia y una capacidad para generar actividades a partir de su elección y su voluntad. Por lo tanto, una persona que haya pasado estas etapas puede seguir manteniendo relaciones sexuales y sintiendo deseo por una motivación más bien psicológica y humana. Bueno, estos son algunos mitos. Después de una pequeña pausa musical vamos a revisar algunos otros. Volvemos. Paso. Luna de miel, luna de miel, luna de miel. Seguimos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando En el Carchi de Cacería de Lagartos. Volvemos a Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba Dial de los Sentidos y darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos, o llamarnos al 2220-966 2220-966, para dejarnos cualquier sugerencia. Volvemos con el tema de hoy. Estamos revisando algunos mitos muy difundidos en el ámbito de la sexualidad. Y bueno, hay algunos mitos con respecto a la anticoncepción, a formas más naturales de tener anticoncepción. Una de ellas es que el método de la regla es 100% efectivo, al igual que otros métodos un poco más caseros, como el lavado vaginal o tener relaciones sexuales de pie. Cosa que también es falsa y es muy dañina, porque estas actividades no impiden el embarazo. El método de la regla, si bien garantiza algún porcentaje de efectividad, no es del todo fiable, debido a que la mujer puede tener variaciones en su ciclo menstrual, y lo que hace este método es tratar de calcular según el tiempo cuáles serían los días fértiles de la mujer y evitar las relaciones sexuales durante estos días. Este método falla porque, bueno, los espermatozoides duran algunos días en su lucha por llegar al óvulo, por un lado, y por otro lado es que el ciclo menstrual de la mujer puede ser variable. Otra cuestión muy interesante respecto a los mitos es que hay algunos mitos respecto a la sexualidad y al practicar relaciones sexuales durante la menstruación. Uno de ellos es que no se puede practicar relaciones sexuales durante la menstruación, y si bien algunos médicos no lo recomiendan por la cantidad de fluidos que existen y la posibilidad de que haya, no exactamente infecciones, pero sí problemas, olores, incomodidad, etcétera, que es otra de las cuestiones por las cuales las personas simplemente eligen no tener relaciones sexuales estos días. Pero no hay un acuerdo científico o médico que determine que hay alguna imposibilidad de practicarlas durante estos días, así como tampoco hay un acuerdo médico respecto a que no se puede dar un embarazo durante una relación sexual que se dé durante la menstruación. Perfectamente se podría dar un embarazo, debido a que las mujeres ovulan un mes con un ovario y otro mes con el otro, y claro, los ciclos aparentemente están sincronizados, pero esto puede variar, y una mujer perfectamente puede estar ovulando del otro ovario mientras se da la menstruación del óvulo del mes pasado que se dio con el otro. Y bueno, esto también convierte esta actividad en algo riesgoso, y lo mejor es mantener el método anticonceptivo que se tenga incluso durante estos días. Ahora, respecto a cuestiones más sociales de la sexualidad, existe un mito muy muy importante y muy dañino que hay que tratar, que es que el hombre siempre es el que lleva la delantera o lleva el primer paso para un acercamiento sexual, cosa que no es del todo cierta, si bien nuestra sociedad, que para algunos es patriarcal o machista, se ha organizado en ciertos rituales sociales o en ciertas convenciones sociales para que las personas tengan unos acercamientos de ciertos modos, donde el hombre suele dar unos primeros pasos importantes, como declararse como un primer acercamiento. O las mujeres también juegan un rol muy importante, es decir, dan su parte, aunque muchas veces esto no tenga una repercusión en las conductas tan evidente como la del hombre. Sin embargo, la mujer también puede hacerlo en ese sentido, y en el sentido estereotípico de masculino, de ir ella a por el chico, a declararse, a buscarlo ella, pues también somos personas libres y podemos hacerlo, siempre y cuando no haya discriminación, que bueno, si es que hay discriminación por parte del hombre, creo que no valdría la pena, ¿no? Ahora, algunos mitos respecto a las bebidas alcohólicas y el sexo. Uno de ellos es que el sexo puede mejorar las condiciones sexuales, lo cual no es del todo cierto. Si bien algunas personas logran, gracias a los efectos del alcohol, consumar ciertas relaciones mientras consumen alcohol o durante una borrachera, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y esto genera algunos cambios. Por ejemplo, bueno, muchos reportan que en su rendimiento sexual es bastante superior cuando han consumido bebidas alcohólicas, y esto se debe a que el alcohol disminuye la actividad en ciertas zonas del cuerpo que son precisamente las de las respuestas de placer y las que desencadenan el reflejo del orgasmo. Y claro, esto hace que el coito pueda ser prolongado, que se prolongue y que no haya una eyaculación pronta. Sin embargo, esto también disminuye los niveles de placer. Y bueno, tiene muchas veces puede tener el efecto de simplemente disminuir esta actividad a puntos tan altos en los que no haya de por sí una erección o una excitación sexual adecuada para la actividad, o que simplemente la persona se rinda y caiga dormida. Son cosas que pueden suceder en estos casos. Lo más recomendable, diría yo, es tener cuidado con el consumo y no hacer cosas de las que después la persona podría arrepentirse. Y bueno, respecto a la erección masculina, muchas mujeres se sienten mal porque creen que el hombre pierde la erección debido a que no se siente atraída hacia ellas o simplemente no la tiene, y esto no siempre es cierto. Todos estamos en constante proceso de generar ideas, de sentir cosas, de estar pensando, y muchas cuestiones que estresan al sujeto pueden generar una pérdida de erección en cualquier momento durante una relación sexual. Así que esa es una cuestión que las mujeres deben tener mucho cuidado, y sobre todo después tratar de hablarlo con la pareja, ¿no?, y llegar a estas causas más profundas y más reales, y no basar lo que pueden pensar de una experiencia de este tipo a través de un mito. Y bueno, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado bastante. Yo me despido, esto ha sido todo por hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.